no sé, en principio las consignas son, creemos, bastante, bastante claras. No, no digo fáciles, porque son textos que me parece que son bastante difíciles, pero que no están apuntadas a ningún tipo de, como de estrategia capciosa para que ustedes se equivoquen y pongan otra cosa, digamos. Es como, tratan de ser lo más abarcadoras en un punto de los textos sobre los cuales tratan y a la vez claras, digo, las respuestas las van a encontrar en el texto. La idea básica es que se manejen con los textos que aparecen en la pregunta. Digo, si el texto dice la Chloe Mouffe, trabajen con el texto de Hegemonía y Estrategia Socialista y no se embrollen con tratar de ver eso en La Razón Populista o cosas que para el parcial no, porque en tres hojas no pueden hacer un... Tres hojas por pregunta. Como máximo, si alguien puede hacerlo en menos. Está bien. ¿Cómo? ¿En cuál? Ahora no me acuerdo de los campos. ¿Para qué la tengo acá? Porque... Ah, la de Stavrakakis. Usen a Stavrakakis. O sea, no, la idea no es que ustedes vayan a ver si Stavrakakis dice de Lacan, no. O sea, usen a Stavrakakis, que usa bastante bien a Lacan y como básense en eso. Y son elegir tres de esas cuatro. O sea, la idea es que también elijan las que se sientan más seguros. El criterio, nada más, se los comento como para que sepan cuál fue el criterio. El criterio es que haya dos preguntas de teórico o dos de práctico. Si identifican los textos, van a ver que pueden ir a buscar en sus clases eso, digamos. Creo que en principio no tendrían grandes problemas. Lo que nos pasó este cuatrimestre, que no es lo ideal, es que para no sacar textos de la materia, usamos ese feriado para darles más tiempo de hacer el examen, ¿no? Entonces, lo que no tenemos ahora es una clase de devolución de los exámenes, cosa que no entendemos que no está muy buena. Entonces, les pedimos que por favor, en el texto mismo de su parcial, pongan su correo electrónico, uno que utilicen a menudo, como para que nosotros les podamos enviar la nota y les vamos a tratar de enviar un breve comentario. Lógicamente, no, o sea, no vamos a recuperar cada subrayado que podamos hacer, eso lo, no sé. Pero sí, un breve comentario que dé cuenta de dónde nos parece que acertaron, o si identificamos algún problema grave que está bueno que tengan presente para cuando rindan el final. Y bueno, llegado el caso, tener una posible comunicación por ahí, digamos. Creo que no les tengo que decir otra cosa, que se entrega el 29, o sea, la última clase de la materia, acá. El 28, igual. ¿Está mal? El 29 es sábado. Pucha, che, ¿en serio? Uy, qué drama. Bueno, igual creo que todos entendemos. Sí, el 28. Pero viste que en estas instancias se puede aplicar a cualquier tipo de estrategia. O sea, acá decía que. Claro, qué garrón. Bueno, no sé, ¿qué pasó? Se entrega acá a las 5 de la tarde. Y ahí van a tener la última clase, que es de 4 horas con Cono, como un repaso de la materia, como la primera, pero ahora con todo el bagaje teórico encima. ¿Listo? Tema de parcial. Yo pensé que iba a ser un caos hoy. No quería asumir esta tarea, que no sé por qué me tocó mala suerte a mí y sola. Pensé que iba a ser tipo, ¡oh! Pero se ve que el parcial es claro y parece poco mala onda. No, está hecho, te juramos que está hecho preocupado porque las preguntas sean claras, o sea, les va a llevar un tiempo largo armarlas, por eso, porque como que necesariamente tiene que haber una síntesis, una comprensión de texto, porque si no, en tres hojas no podés responder las preguntas, pero me parece que... ¿Son tres hojas para cada una? Sí, tres hojas para cada una como máximo. Si a mí me puede hacer en menos, mejor. Pero tres hojas como máximo para cada una. Bueno, rápido, Alexio, que sea así buena onda el tema de parcial, me alegro. Entonces pasamos a la clase de hoy directamente. Para la clase de hoy había dos textos. Uno de Mauricio Lazzarato, que no sé si lo conocen todos, es un teórico italiano amigote de esta gente de Birno, Negri, Hart, pensadores que trabajan con este, dentro de este paradigma. Nosotros incluimos este texto de Lazzarato porque nos parece que... ¿Puedo seguir hablando así, no? O sea, ¿alguien no escucha? Nosotros incluimos este texto porque nos parece que es como el de Stavrakakis, por ejemplo, un texto donde ustedes pueden encontrar un análisis más sociológico, si se quieren, más cercano a lo que nosotros conocemos, digamos, como con un lenguaje un poco más llano, y donde pueden encontrar puestas en funcionamiento las categorías que Deleuze desarrolla en diferentes momentos, en diferentes textos, de eso que es dentro de ese paradigma, tenemos que poner entre comillas, que es su obra. Y aparte de este texto de Lazzarato, está el texto de Deleuze, el que creo que debe ser el texto más conocido en esta facultad de Deleuze, junto con el Foucault de Deleuze, o sea, este libro genial en el que Deleuze comenta la obra de Foucault. Y creo que es el más conocido por eso, porque tiene como una cosa más sociológica, quizás, que es este postscriptum de las sociedades de control, y que lee, por lo menos a mí me parece que el texto de Lazzarato aparece como un comentario muy interesante de ese texto, digamos, que es como... como que teniendo el texto de Deleuze, ustedes pueden tener la referencia a partir de la cual Lazzarato despliega una serie de movimientos para hacer eso que Deleuze plantea en muy pocas páginas. A mí me parece fantástico el texto del postscriptum, me parece que es como sumamente bello, además de sumamente rico, pero es muy breve. Y tiene un lenguaje bastante más llano de otros escritos de Deleuze que son más rígidos. El texto de Deleuze, este que les digo, es del 90, fue publicado primero en una revista, y después va a ser incluido en diferentes compilaciones, en una que se llama Conversaciones. Acá Ferrer también lo publicó dentro de una compilación que dirigió. Y el de Lazzarato es del 2006. Es el segundo capítulo de este libro, no sé si lo conocen, Políticas de Acontecimiento, lo sacó Tinta Limón. Tinta Limón y Cactus son dos editoriales que a menudo sacan cosas muy interesantes de esa línea. Les digo, por las dudas que algún día pasen por librerías y eso, si ven los textos de Tinta Limón, tiene varios de Birno también. Lazzarato estuvo acá, no sé si alguien lo fue a ver, estuvo acá en la Facultad de Psicología, lo invitaron a una serie de conferencias hace creo que 2 años. Yo tengo un contacto con Lazzarato porque mi tema de tesis de doctorado es tarde, o sea, parte de lo que estuvo diciendo hoy Sergio, y Lazzarato es un autor que refiere bastante a tarde. Refiere bastante al tarde que inventó Deleuze, porque para mí en eso hay una producción de tarde que es una invención en sí misma. O sea, lo que hizo Deleuze con tarde fue agarrar sus textos, someterlos a una hipótesis de lectura fuerte que era la suya y ver hasta dónde llegaba con eso. Y Lazzarato lo sigue en parte ahí, entonces recupera varios pasajes de tarde que yo creo que sería imposible si Deleuze eso en los 60 no hubiese dicho acá está la papa, que fue lo que hizo, con unas breves notas y después con ese homenaje que tienen en la meseta 9 que dice homenaje de Abril Tarde y ahí está. Tarde en realidad se dice tar, pero bueno, nosotros lo transformamos a nuestro lenguaje cotidiano. Y en este capítulo van a encontrar una serie de menciones y yo les traje hoy un par de citas para ver eso. Otra recomendación para si alguno quiere avanzar en esta línea ahora para el final, para la vida. Está colgada en la página también un texto de Sergio que se llama Máquina Hacker, Sociedades de Control y Nueva Subjetividad. Un texto donde pueden ver también algunos de estos conceptos teóricos aplicados para pensar esta actividad como tan posmoderna de hackear. Les digo por si a alguien le interesa. Bueno, el texto voy a hacer así, voy a ordenar la clase más que todo siguiendo el texto de Lazzarato y trayendo a colación citas de Deleuze y de Foucault y otros, y tarde, para... Porque me parece que el texto de Lazzarato tiene una estructura que está bastante piola y permite clarificar ciertas cosas. La tesis central de que propone Lazzarato en este capítulo es que las sociedades de control, estas sociedades que define Deleuze, ya no son sociedades como eran las disciplinarias, orientadas a formar moldes de encierro, sino que son sociedades orientadas a una modulación de los flujos de creencias y deseos que permiten esa cooperación, esa relación entre cerebros, dice. Y definiendo a esas sociedades de control así, lo que va a decir es que entonces el concepto de vida que nosotros teníamos más ligado a una idea biopolítica, ese bio de esa frase, que estaba más ligada a la idea de una orientación de las conductas de los hombres en tanto especie, va a cambiar y ya no va a ser ese concepto de vida, sino más el concepto de vivo, que está ligado a la idea de una memoria y de una atención. La posibilidad de operar sobre esos flujos diseminados, operando en un espacio abierto, va a decir Lazzarato, retomando a Deleuze. Y para eso, para poder trazar una distinción, lo que va a proponer Lazzarato es referir a la no política, digamos, para poder trazar una distinción justamente con esta idea de biopolítica que les decía. Entonces, en la página 100 van a encontrar que el autor dice: si las disciplinas moldeaban los cuerpos, construyendo hábitos, principalmente en la memoria corporal, las sociedades de control modulan los cerebros y constituyen hábitos principalmente en la memoria espiritual. Como les decía, no sería ya tanto el hombre en tanto especie, sino el hombre en tanto espíritu, digamos. Eso es lo que dice Lazzarato. Les leo entonces la cita en la que Deleuze presenta estas sociedades de control que intenta definir y que Lazzarato ya toma esa definición, digamos. Dice Deleuze en ese postscripto: las sociedades disciplinarias de los años, de los siglos 18 y 19 alcanzan su apogeo en el siglo XX. Voy salteando un poco, así la hago más corta, ¿no? Pero Foucault conocía también la escasa duración de este modelo que era el sucesor de las sociedades de soberanía, cuyos fines y funciones eran completamente distintos. Deleuze dice: pareciera ser que Napoleón aparece como aquel donde se opera esa conversión de una sociedad de soberanía a una sociedad disciplinaria. Y lo que va a decir es que esas sociedades disciplinarias también entran en crisis, como entraron en crisis las sociedades de soberanía, y empiezan a gestarse nuevas formas que se producen lentamente y que se precipitan después de la Segunda Guerra Mundial, dice. Entonces, podríamos afirmar que las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, es decir, lo que dejamos de ser. Acá está presentado muy taxativamente esta idea de lo que dejamos de ser. Después, en el texto de Lazzarato y en el propio texto de Deleuze, la idea es que nunca se deja de ser algo completamente, sino que hay una yuxtaposición, hay momentos, lugares donde se pueden localizar efectivamente técnicas disciplinarias, digamos. No es la idea de la negación absoluta, sino la idea de cuál sería el vector predominante, podríamos decir así. Yo me anoté algo acá para resaltar, que me parece sumamente interesante, que lo que dice Lazzarato es que, además de esta descripción fenomenológica que encontramos en el texto de Deleuze, que es, como les decía, a mí me parece brillante, hay un apunte de método que es como muy interesante. O sea, lo que Deleuze muestra claramente en este texto corto es su forma de mirar, digamos, y eso es muy interesante porque van a encontrar como elementos heurísticos, o sea, elementos de, que les permiten a ustedes la problematización de cuestiones más puntuales, no solo un mapeo general. Lo que quedaría expuesto en este texto, en este postscriptum, y que me parece que fue expuesto claramente en el teórico hoy, es esta idea de que los individuos y clases no pueden ser pensados ya como objetos dados, como átomos construidos de una vez y para siempre, sino que son cada vez puntos de partida para el análisis, para problematizarlos justamente, para problematizarlos en tanto son siempre ya capturas, estabilizaciones, son ellos mismos los productos de estos movimientos de integración y diferenciación de la multiplicidad a los cuales hoy Sergio hacía referencia. Entonces podríamos decir que este paradigma del cual Foucault, Deleuze y, como les decía, después autores más cercanos a nosotros, Negri, Hart, Lazzarato, lo que muestran es esta idea de pensar la diferencia y la multiplicidad, de pensarlas como punto de partida y de pensarlas, que también lo dijo hoy Sergio, a lo largo del análisis, porque muchas veces lo que se tiende a hacer con la diferencia es partir de una idea de diferencia, después pasar a explicar la semejanza y quedarse con la semejanza y así repetirlo al infinito. Lo que vendrían a mostrar estos autores es que necesariamente hay que contemplar la diferencia porque, y esta es una frase de tarde, la diferencia va difiriendo, digamos, esa es la idea. Hay una idea de hormigueo de lo social, o sea, lo que tendríamos es siempre ese magma de la multiplicidad que está constituyendo y a la vez corroyendo, ¿se dirá? Con L. Bueno, cada identidad, digamos. Con L, lo voy a buscar, no sé. ¿Corroyendo? Suena raro igual. Polémico, por lo menos. Nada, me divertía como esa referencia. Deleuze en Mil Mesetas lo que va a decir es de lo que se trata es de mapear y no de calcar. Me parece como una frase como muy contundente, si lo piensan como en términos prácticos, porque es eso, hacer sociología sería mapear, cartografiar. En palabras de Latour, que no les pregunté cómo les fue en la clase de Latour de la vez pasada. Muy bien. ¿Bien? Bueno, en palabras de la Tour, que es bastante menos simpático que todos estos, que son como más... Pero digo, él hace sociología, sí. Lo que dice de la Tour es, bueno, sigan a los actantes. Bueno, es esto, la idea de cartografiar, de no presuponer entidades fijas. O sea que para mí el problema de la Tour es los ejemplos que usa, que a veces pueden resultar poco simpáticos, pero tiene una sociología orientada por estos postulados. Entonces, bueno, Lazzarato van a encontrar que en el capítulo tiene una crítica, así como que desliza a las lecturas marxistas que se han hecho de Foucault. Entonces lo que va a decir el autor es que un marxista no estaría negado, por así decirlo, a tomar los análisis foucaultiano sobre las instituciones disciplinarias, con este lenguaje tendríamos que decir los dispositivos, pero ¿qué sucede cuando se hace de Foucault un marxista más, digamos? Cuando tiende a apropiarse ese pensamiento de la multiplicidad y se lo encasilla en una idea de que las relaciones se derivan necesariamente de la distinción capital-trabajo, lo que se tiende a perder justamente es el punto de partida múltiple, digamos. Habría una relación que tendría un estatuto ontológico diferente que permitiría explicar todo el resto de las relaciones, digamos. Lazzarato, siguiendo la lectura de Deleuze, que de vuelta es una lectura posible de Foucault, bastante articulada, o sea, bastante, con bastante prestigio, lo que va a decir es, bueno, eso justamente no atender a la perspectiva foucaultiana, digamos, es hacerlo entrar por la ventana a Foucault y usarlo como un suplemento, un complemento, una nota de color, digamos. Eso en cuanto a lo que recupera en este capítulo Latour de Foucault leído por el marxismo. Entonces dice, bueno, al concentrar el análisis en la relación de explotación, el resto de esas relaciones de poder que Foucault tematizó a lo largo de sus textos y a lo largo de los cursos, relaciones que Lazzarato dice, bueno, las relaciones entre hombres y mujeres, entre médicos y enfermos, entre profesores y alumnos, entre carceleros y prisioneros, digo, el resto de las relaciones de poder pasan a ser negadas, como les decía anteriormente, ontológicamente, por esa categoría de trabajo que se pone en esta idea de un diagrama piramidal, digamos, se ubica esa idea ahí y después todo se desprendería. Y la idea, o por lo menos la lectura que nosotros tomamos, que es esta de Deleuze, sería pensar más en esta idea de una red, ¿no? Recién dijiste diagrama piramidal. ¿Diagrama lo podemos entender como...? No, ahora lo dije, perdón, dije en el sentido común, o sea, el esquema piramidal, si querés. Diagrama... Deleuzianamente, Deleuze utiliza la palabra diagrama para referir a la idea de una red de dispositivos, pero que tienen la forma de red. Yo usé diagrama como esquema, digamos, como modelo. Bueno, entonces les decía, quedaría entonces esta relación fundamental. Teorizada por el marxismo, lo que operaría sería justamente lo que Deleuze busca romper, lo que Deleuze dice que Foucault también busca romper, que es esta idea de una totalización posible, ¿no? Y les quería leer una cita del libro este de Foucault que les mencionaba anteriormente, que es donde Deleuze articula como su lectura de los textos foucaultianos a partir de desarrollar, ¿lo conocen? Sí. A partir de como analizar los diferentes textos de Deleuze, tienen para el teórico un nuevo archivista, después tienen el nuevo cartógrafo, creo que se llama. Tenemos el del artista, pero tenemos el del cartógrafo. Ah, tiene el del cartógrafo. Ah, la cita que yo quería leer era de ahí igual. Yo pensé que tenían el nuevo archivista, donde analiza más la arqueología. No, tenemos claro, que analiza la historia y castigar. Claro, perfecto. Ahí en el nuevo cartógrafo dice, el microanálisis funcional sustituye lo que aún queda de piramidal en la imagen marxista por una estricta inmanencia en la que los núcleos de poder y las técnicas disciplinarias forman otros tantos segmentos que se articulan entre sí y gracias a los cuales los individuos de una masa pasan o permanecen cuerpos y almas, familia, escuela, cuartel, fábrica y, si es preciso, prisión. Entonces es mejor que tengan este porque me parecía más atinado que el otro, que no vemos nada de arqueología. Y al mismo tiempo, esta no se las iba a leer, pero después me la marqué porque en el teórico me pareció que venía bien, porque... Será porque a mí me interesa en particular tarde y es difícil porque, no tendría que decir esto, pero así, como así se hace más ameno, porque hoy estoy sola haciendo un embole para todo. Mi tesis de doctorado, la idea es trabajar la lectura justamente esta, deleuziana de tarde. Y les aseguro que es una tarea, por lo menos para mí, para otros capaz de más fácil, y muy difícil, porque la verdad que tarde escribe con un vocabulario del siglo XIX, sus ejemplos, son ejemplos de un sociólogo conservador que odia a los anarquistas, digo, es raro, o sea, no es algo que uno automáticamente, uno ve las citas de Lazzarato, las de Deleuze, y son muy simpáticas. Después uno va a los textos de Tardi y se vuelve bastante ríspida la lectura, y me encuentro con mucha gente que me dice, ah, es cualquiera, sale. Como que se enojan mucho. La idea es que es esto, lo que hace Deleuze con Tardi es lo mismo, a mi criterio, es lo mismo que hizo Althusser con Marx, es lo mismo que hizo, no estoy comparando ni a Tardi con Marx, no, nada de eso, pero digo, con armar una hipótesis de lectura y después forzar al texto de ese autor a ver qué rinde, digamos, qué sale de ahí. Es lo que hizo Lacan con Freud, parece que es, o por lo menos a mí me parece que es una operación muy francesa, le divierte mucho a los franceses trabajar así, que me parece que se encuadra dentro de algo que ustedes también estuvieron viendo acá, que tiene que ver con esto, si el texto efectivamente es múltiple, si efectivamente no está cerrado de una vez y para siempre, bueno, entonces déjame jugar y yo hago, y hacen eso, digamos, lo que hacen es decir, bueno, yo voy a articular de una forma nueva esos textos, porque la realidad es que Tardi no lo leía nadie, ni los franceses, o sea, nadie, no se lo conocía, y después de la lectura de Deleuze se reeditaron todos sus textos, bueno, como que fue el furor. Antes hubo cierto momento, un recuperador de Tardi, que para mí es como bastante interesante lo que hizo, lo que pasa es que bastante más acotado, es Robert Park, de la Escuela de Chicago. Park sí hizo un intento de referir a estas corrientes de creencias y deseos. A ver, no sé, ya hice una digresión por acá y está bien. ¿Qué pasa con Tardi? ¿Cómo se lo leyó frente a Durkheim? Se dijo, bueno, Tardi es individualista metodológico. O sea, ¿cuál es el punto de partida de Tardi? El individuo. Punto y punto final. Vino Durkheim y me explicó que la sociedad es lo importante, la sociología logró tener un estatuto que antes no tenía, pues si vos partís del individuo, entonces cómo justificar la ciencia de lo social, bueno, cuestión, Tardi cayó en el olvido. Así se leyó ese debate. Después hubo una recuperación, como les digo, de la Escuela de Chicago, más esta microsociología, donde esta idea de individuo estaba medio puesta en duda también, porque estaba esta idea de corrientes de opinión, que ahora vamos a ver, que por lo menos como lo entendemos nosotros, pone en duda la idea de individuo y de sociedad, porque las corrientes de opinión no le pertenecerían a unos o a otras exclusivamente, sino tendrían este carácter de ser transindividuales, digamos, de ser flujo justamente, y atravesar tanto las instituciones, si quieren ponerlo en términos tradicionales, como los individuos. Les decía, eso en la Escuela de Chicago leyó un poco de eso, pero quedó siempre pegada a la idea de un individuo, en términos más clásicos. Después hubo una recuperación de Tardi por parte del paradigma individualista. Boudon es un como Raymond Boudon es un autor francés destacado dentro de ese paradigma, que lo que dijo es que Tardi fue un capo porque lo que hizo es justamente darse cuenta que el punto de partida tiene que ser el individuo. Y esto no es decir que volvemos a una microsociología, sino es decir que el individuo es el punto de partida que explica cómo se conforman estos colectivos sociales, y nosotros tenemos un punto de vista macro social, o sea, partimos del individuo para explicar lo macro, no nos quedamos en una cosa de interacción cara a cara y ese tipo de cuestiones. Bueno, ni eso, ni uno ni lo otro es lo que hace Deleuze. Deleuze dice no, o sea, la confusión está en pensar que Tardi partía de individuos y que estaba confundido por eso, porque en realidad lo que Tardi hace es partir de flujos moleculares, digo, dice Deleuze, en Tardi se llaman corrientes infinitesimales, de creencias y deseos. Y esas corrientes, lo que nadie entendió, hasta mi lectura, dice Deleuze, es que son transindividuales, como les decía. Volvieron sobre Tardi. Y como les decía, la lectura de Tardi a veces es un poco rítmica y a veces tiende, que yo hoy lo pensaba, no sé si es el caso de ustedes, a pensar que es medio boluda también. O sea, en parte, como decir esta cosa de, bueno, se inventa una cosa ya y después se expande. O sea, las categorías de Tardi son invención, imitación, oposición. Entonces se inventa una cosa ya, se expande y bueno, y se desarrolla. Y lo loco es que ese esquema aparece en este libro que nosotros tenemos muy bien catalogado, y bien que lo tengamos bien catalogado, en un párrafo que me gustaría leerles, porque dice Foucault, muy tardíamente, para mi criterio, dice, la invención de esta nueva anatomía política no se debe entender como un repentino descubrimiento, sino como una multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de origen diferente, de localización diseminada, que coinciden, se repiten o se imitan tarde, o sea, no hay más que tarde acá, se apoya, tarde con Deleuze, ¿no? Claro. Se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su dominio de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método general. Se los encuentra actuando en los colegios desde hora temprana, más tarde en las escuelas elementales, han invadido lentamente el espacio hospitalario y en unas décadas han reestructurado la organización militar. Digo, esto es como, es esa lógica aplicada con, bueno, la pluma de Foucault y la cabeza, ¿no?, de Foucault también, pero digamos, como metodológicamente es esa idea, no es otra. Esto, digresión aparte, no sé por dónde iba, pero poner. Me traje otras cosas para leerles. Porque una pregunta, ¿cursaron? O sea, todos tienen como mucho manejo de Foucault, de los textos de Foucault, más o menos, alguien cursó Murillo. Está bien. No, yo porque me traje ponerle algunos apuntes, que no sé si voy a llegar porque estoy hablando como de cualquier cosa, pero me traje unos apuntes de qué son las sociedades disciplinarias y eso, porque me parece que en el texto de la Zarato hay parte de, bueno, de una cosa supuesta, ¿no? De que es como cierto saber y capaz que no para todos. Claro, en este texto se va por sentado, pero en el otro, en el de, son tres páginas, el de Deleuze, explica cosas que ni siquiera Foucault explica. Sí. O sea, la diferencia entre los sociedades de control y las sociedades disciplinarias. No, es como, claro. Es muy claro porque... Sí, la idea del tiempo, el espacio. Eso ni Foucault está, como esa idea de que hay una diferencia. No, no, es que esa diferencia no está en Foucault, esa es una diferencia de Deleuze, sí, claramente. No, pero es como que parece que estuviese en Foucault, pero no sí. Está, ¿entendés? O sea, no, no, sí. Foucault nunca lo enuncia, pero de alguna manera los últimos textos de Foucault hablarían, los que hablan de la gubernamentalidad, de una sociedad de control. Todo cierra si lo pensás. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, lo que pasa es que ahí también hay una operación de torsión de Deleuze de forzar ese argumento, claro. Porque me parece que lo que es claro del capítulo de la Zarato es que si Foucault avanzó con esta idea de biopolítica y si Foucault, esto es otra cosa que me anoté en el teórico, porque Foucault en Seguridad, Territorio y Población habla de públicos, que es la categoría que la Zarato va a usar en este texto, que es la categoría tardiana, pero los piensa más ligados a la población. Lo que me parece que hace Deleuze en ese texto es forzar eso y llevarlo a ese concepto propio de sociedades de control, digamos. Y la Zarato me parece que lo explica bien con esto que les decía al principio, de que la vida de esas sociedades de control, esa vida biopolítica, ese control de la especie, de los nacimientos, las defunciones, el empleo, que los textos que lo pueden encontrar en la última clase de Defender a la Sociedad o Genealogía del Racismo, depende de la edición, y lo pueden encontrar en los cursos, sobre todo en Seguridad, Territorio y Población. Eso ha trabajado muy duro, la idea de biopolítica como una política que, en lugar de ir al individuo, como las disciplinas, a formatear ese cuerpo individual, lo que hace es aplicar unas técnicas más masiva, destinadas a otro objeto que sería la población. Pero a la población en tanto esto, un concepto más de vida como especie y no tanto de vida como modulación, que sería lo que dice Deleuze en este texto. Nada, tenía acá anotada una cita de Deleuze, del Postscriptum también, que decía: la fábrica hace de los individuos un cuerpo, con la doble ventaja de que de este modo el patrón podía vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa y los sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistentes. La empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición, como una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos dividiéndolo interiormente. La multiplicación de las singularidades, su potencia de creación, de coproducción y las modalidades de su ser conjunto, dice la Zarato, no nacieron con el postfordismo, sino que atraviesan toda la historia de la modernidad. El poder de las sociedades disciplinarias, técnicas de encierro o biopolíticas, lo que hace el aparato es anudar esas dos categorías, las técnicas de disciplinarias ligadas al encierro y las biopolíticas, para contraponerlas justamente a la idea de sociedades de control, actúa siempre y en principio sobre una multiplicidad. De lo que se trata entonces es de poder desarrollar una perspectiva que atienda las capturas de esa multiplicidad. Lo que dice Lazzarato es las disciplinas imponían básicamente una tarea o una conducta para producir efectos útiles, que hoy también decía eso Sergio en el teórico. Y la condición era que la multiplicidad fuese poco numerosa y espacialmente bien definida. El tema de que hoy trazaba esta distinción entre tiempo y espacio es súper interesante porque les permite a ustedes rápidamente reconocer. Después hay que hacer un trabajo de ver cómo se define ese tiempo, cómo se define ese espacio, que en este texto de Lazzarato me parece que está bueno porque hace una distinción entre tiempo de acontecimiento y el tiempo de las disciplinas. Ahora vuelvo sobre eso, pero me parece que está bueno que identifiquen como una serie de claves que les permitan rápidamente como hacer el contrapunto. Después de tener como más o menos esquemáticamente organizado, ustedes pueden darse cuenta de las especificidades de cada esquema, digamos. ¿Qué hacían qué buscaban en las sociedades disciplinarias los distintos dispositivos? Bueno, lo que buscaban era cuadricular el espacio, encerrarlo, ponerlo en serie. Eso es lo que tienen todo trabajado en Vigilar y Castigar, con un análisis súper minucioso de la escuela, de la prisión, del hospital, van a encontrar también en los cursos. Entonces, si cuadriculan el espacio, la operación que hacen sobre el tiempo es la de descomponerlo, de subdividirlo, de programarlo, hasta prácticamente buscar reducir al mínimo o abolir la idea de imprevisibilidad. La idea es que, si bien parece que fueron bastante exitosos estos dispositivos, bueno, no lograron su cometido completamente, porque si no seguiríamos viviendo con ese tipo de dispositivos como el vector fundamental que definiría nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en esta línea, si todos leyeron Vigilar y Castigar, me avisan, yo supuse que algunos no, entonces traje algunos ejemplos, en palabras de Foucault, efectivamente, como él define en algunas partes del libro, esta idea de disciplina, ¿no? Entonces dice, en la página 164 de Vigilar y Castigar, los procedimientos disciplinarios hacen aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros y que se orienta hacia un punto terminal y estable. En suma, un tiempo evolutivo. Ahora bien, hay que recordar que en el mismo momento las técnicas administrativas y económicas de control hacían aparecer un tiempo social de tipo serial, orientado y acumulativo, descubrimiento de una evolución en términos de progreso. En cuanto a las técnicas disciplinarias, hacen emerger series individuales, descubrimiento de una evolución en términos de génesis. Progreso de las sociedades, génesis de los individuos. Estos dos grandes descubrimientos del siglo XVIII son quizás correlativos de las nuevas técnicas de poder y más precisamente de una nueva manera de administrar el tiempo y hacerlo útil. Por corte segmentario, por seriación, por síntesis y totalización, estos elementos que les mencionaba que Lazzarato destaca fundamentalmente, una macro y microfísica del poder han permitido, no ciertamente la invención de la historia, hacía mucho tiempo que no tenía ya necesidad de serlo, sino la integración de una dimensión temporal, unitaria, continua, acumulativa, en el ejercicio de los controles y la práctica de las dominaciones. Lo que va a decir en textos posteriores es que, aparte de estas técnicas disciplinarias, él identifica, Foucault estoy diciendo, técnicas biopolíticas, que ya hacíamos mención antes, que se ejercen como gestión de una multiplicidad qué es la población en su conjunto. Entonces, como si yo les decía que el aparato lo que remarca es que si las técnicas disciplinarias pretendían que esa multiplicidad sea poco numerosa, o sea, pretendían ser locales, radicadas en el cuerpo individual, lo que va a aparecer con la biopolítica es esta contemplación de la posibilidad de operar sobre la población en su conjunto. Bueno, y acá están las referencias, como les decía anteriormente, si quieren ir a buscar esta noción de biopolítica, les recomendaba ese, el último capítulo de Defender la Sociedad y el curso de Seguridad, Territorio y Población, donde les traía también algo de ese capítulo de defender la sociedad, de ese curso, de ese capítulo que les digo, que dice Foucault: en suma, de toda esa tecnología que podemos llamar tecnología disciplinaria del trabajo y que se instaura a finales del siglo XVII, era lo que venía desarrollando antes, perdón, pero quería traerles a colación el tema de que Foucault cita eso, ubica esa tecnología disciplinaria a finales del siglo XVII. Y dice: empero, en el curso de la segunda mitad del siglo siguiente, o sea, en el siglo XVIII, creo que se ve aparecer algo nuevo, una tecnología no disciplinaria, propiamente dicha, sino en el sentido de que incorpora, la integra, la modifica parcialmente y sobre todo la utiliza, instalándose de algún modo en ella, logrando radicarse efectivamente gracias a la técnica disciplinaria previa. La nueva técnica no suprime a la técnica disciplinaria porque se ubica en otro nivel, se coloca a otra escala, tiene otra área de acción y recurre a elementos diferentes. A diferencia de la disciplina que inviste el cuerpo, la nueva técnica de poder disciplinario se aplica sobre la vida de los individuos, o mejor, no inviste al hombre cuerpo, sino al hombre viviente. Esa nueva técnica va a ser justamente la biopolítica. La interpretación deleuziana de los textos foucaultianos tiene que ver, que Lazzarato lo marca bien en este texto, con atender a la dinámica de repetición y diferencia. En términos tardianos sería esta idea de imitación e invención como dos categorías que se reenvían mutuamente. Más rústico, quiero decir, ¿no? Obviamente que la imitación y la invención tardianas no son automáticamente traducibles a repetición y diferencia, pero están muy cercanas. Lo que permitiría justamente esta perspectiva de Deleuziana sería poder, dice Lazzarato, y me parece interesante, marcar una distinción entre las relaciones de poder y las instituciones o dispositivos. Si el poder aparece efectivamente como una relación de fuerzas, las instituciones aparecen como la integración o la estratificación, en lenguaje deleuziano, de esas fuerzas. Entonces, las instituciones fijan las fuerzas y sus relaciones en formas precisas. Les permiten esa función reproductora. Pero, y acá está el kit de la cuestión, las instituciones no son las que efectivamente producen las relaciones de poder, sino que justamente ellas son los productos de esas articulaciones de relaciones de poder. De esos agenciamientos, podríamos decir, porque articulación es una palabra que queda bastante cercana a los otros textos que tienen poco que ver con esto, digamos. Usada en sentido laxo, dicen articulación, no en sentido laclusiano del término, ni althusseriano, ni mucho menos. Eso es interesante también para que vayan, nada, si les interesa, pero como ver cómo los autores, para no referir a categorías que pudieran ser propias de otros textos, de otros paradigmas, de otras perspectivas, generan nuevos conceptos, ¿no? Y en eso Deleuze es como el gran pope de armar conceptos, y por eso Mil Mesetas parece como escrito en japonés. Pero como que todo el tiempo está buscando eso, ¿no? No quedar capturado por palabras que no. Entonces la idea más precisa de Deleuziana sería agenciamiento, ¿no? lo que va a recuperar la Zarato también es que la lectura de él es lo que permite atender, es que las relaciones de poder son virtuales, dice, inestables, no localizables, no estratificadas, potenciales, y definen posibilidades, probabilidades de interacción, no interacciones concretas, digamos. Las relaciones diferenciales determinan las singularidades, dice Lazzarato. Lo que permiten es una actualización de esas relaciones diferenciales, de esas singularidades por parte de esas instituciones que, como les decía, estabilizan y estratifican, hacen que esas relaciones no sean reversibles, como les decía, ¿no? Hacen que esas relaciones no sean reversibles en ese momento, digamos. Obviamente siempre conservan ese carácter, ¿no? Porque lo central es que toda integración o captura siempre integra, esto que les decía, la diferenciación en sí misma. Entonces esta diferencia, por más de que sea capturada, no es abolida, digamos, no es aniquilada. Y ahí me parece que tienen como una definición interesante de integrar, que dice integrar dentro de esta teoría lo que significa es ligar singularidades, homogeneizarlas, hacerlas converger en torno a un objetivo común, un objetivo que de vuelta no está predado, no hay una idea de intencionalidad y hacia allá vamos, sino una idea de agenciamiento, como les decía, o de combinación, sería una palabra más tardiana. Y esta, justamente esta combinación, esta integración, lo que permite es trazar estas líneas de fuerzas generales, las líneas que hoy Sergio mencionaba en el teórico, y fijar ciertas formas, digamos, formas que siempre van a ser provisorias, inestables, permeables a la conformación de otras formas, digamos. Lo importante es que el movimiento va de lo local a lo global, como decía hoy también Sergio, por eso esa idea de la potencialidad de lo micro, digamos. Lo micro, porque esa es otra discusión, ¿qué es la microsociología? La microsociología es atender al contacto cara a cara y entonces hacer, etnografía de la vida cotidiana, o sea, por eso se define una microsociología, por establecer un contacto cercano, y en realidad la idea de esta perspectiva, según entiendo yo, tampoco es una definición como, o sea, acabada, pero cuando Deleuze habla de microsociología, no está haciendo referencia precisamente a eso, sino que está haciendo referencia a esta idea de pensar lo molecular, digamos. Si lo molecular no necesariamente es atender a esos fenómenos cara a cara. A ver si me encuentro, porque esta no la marqué, pero está en este libro. ¿Está en este libro? Creo que sí. Hay una cita que Deleuze tiene, simpática, por lo menos, no sé, simpática para nosotros, que es como divertido que existen sociólogos. Acá. Dice, sobre la microfísica del poder, es otro capítulo, es de las estrategias o lo no estratificado. Y la cita 6 dice, sobre la microfísica del poder, sobre la irreductibilidad de lo micro. Habría que confrontar el pensamiento de Foucault y la sociología a las estrategias de Pierre Bourdieu. ¿En qué sentido esta constituye una microsociología? Quizás también habría que referir ambas a la microsociología de Tarde. Esta tenía por objeto las relaciones difusas, infinitesimales, no los grandes conjuntos ni los grandes hombres, sino las pequeñas ideas de los pequeños hombres, una rúbrica de funcionario, una nueva costumbre local, una desviación lingüística, una torsión visual que se propaga. Todo esto está relacionado con lo que Foucault llama un corpus, sobre el papel de las minúsculas invenciones. Eso como a título de eso, que la microsociología dentro de esta definición no estaría apegado por eso a la... No sé por qué, porque me parece que hay una idea de ligar lo micro con la vida cotidiana, este tipo de cosas, como con una lectura así, no. No sería la única, por lo menos sería como una disputa ahí para dar cómo se entiende microsociología. Por ahí, perdón, por ahí sería justamente todo lo contrario, ¿no? Va, yo pienso, me imagino si vos vas a presentar un proyecto de investigación, no sé, a la facultad, y decís, no, yo en realidad voy a trabajar con documentos ¿de dónde? Y bueno, no, de todos lados, porque hay flujos, es como que te van a decir, no que es micro, sino todo lo contrario, te van a decir, no, acotalo. Claro. Va, se me ocurre, no sé, no, me cuesta mucho imaginarme cómo sería hacer una investigación así. Claro. Sí, a mí también, por eso también, no, bueno, mi investigación es teórica, o sea, no tiene nada de empiria, por ahora, no sé. Pero el ahí me parece que es donde a uno le genera como cierto... Estoy hablando puntualmente de mi persona, o sea, no lo quiero... Si alguien ama a Latour, o sea, no me escuche, por favor. Pero a mí me pasa que con Latour hay veces que me siento como demasiado molesta con sus ejemplos, su forma, porque yo digo, no, o sea, ¿cómo haces para efectivamente seguir a todos los actantes en un momento dado, hacer esto que vos decís, bueno, voy a trabajar con todo y con nada, porque, o sea, yo no sé, no quiero presuponer nada, voy a hacer esto. Es difícil, es muy difícil, porque lo que partiría... No, voy a hacer otra salvedad. No estoy diciendo que Deleuze sea Latour, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no, eso no me lo adjudiquen. Pero sí puedo decir que los postulados de Deleuze en Latour arman una sociología particular, que no es la única, pero es una particular. Y lo que hace Latour es decir esto, tipo, yo parto de ningún presupuesto, no parto de grandes instituciones, que es lo que una de las como tatuajes que la gente se hace con Foucault, Foucault no habla de instituciones porque entiende dispositivo y entonces la relación de poder, la cultura, eso es como uno de los grandes lemas que todos repetimos porque como que aprendimos así. Pero cuando lo ves aplicado a la sociología concreta, esto, cuando lo ves a Latour decirte, bueno, entonces vos tenés que ir a un aula y no fijarte solamente a los inscriptos en la materia, sino la gente que entra y sale, los enchufes que hay, que el micrófono tiene un ruido en la radio y que eso cómo se articula con no sé qué y se forma un ensamblado con... Decís, pará, o sea, cualquier cosa lo que sabe que... Y parece que tiene su productividad teórica para campos donde efectivamente esos marcos teóricos que apuntan a la flexibilidad son mucho más interesantes. Por ejemplo, como decía hoy Sergio, los estudios sobre mercado financiero, sobre microcentros, o sea, que ahora está como muy de moda esta idea de eso, como de estudiar qué pasa con la divisa, digamos, para ese tipo de situaciones que no responden claramente a la lógica institucional, o sea, las cuevas financieras articuladas con los bancos, con las casas de cambio y demás, son bastante más aprensibles desde un esquema así, me parece, o por lo menos puede encontrarse ahí como una línea de investigación y después se verá. Efectivamente tiene como decir que no se reduce a lo local entendido en términos tradicionales. Una microsociología no sería decir voy a estudiar la manzana 4 y 5 del barrio de La Boca. Porque que eso es como que es todo lo contrario, yo lo entiendo así, como que es más ampliar que cerrar en un sentido. Lo que pasa es que no es ni uno ni el otro. Para mí el punto es que lo que te modifica, lo que te modifica como sustancialmente la tarea es que el punto de partida es otro. Entonces vos necesariamente o sea, podés hacer una microsociología de algo muy concreto, muy puntual, y también podés hacer una microsociología de la sociedad de control, la sociedad disciplinaria, digamos. Es un punto de vista, o sea, es de, y después el objeto puede ser, se construye a partir de ese punto de vista, digamos. El punto de vista no estaría presupuesto por ese objeto. Pero lo que sí, para mí hay una relación, es que vos, por ejemplo, podés identificar como... Por cierto sentido común, si querés sociológico o ni siquiera sociológico, estos ciertos objetos que pareciera que van mejor con estas perspectivas, digamos. Que pareciera que la investigación va a ser más rica, no sé, ni esta idea. Y obvio que después lo construís y obvio que una cosa decir que que el mercado financiero ilegal es una red de relaciones, pipipi, otra es decir que el mercado financiero ilegal es la consecuencia lógica del mercado capitalista mundial, que sea, digamos, son paradigmas, perspectivas, y otra sería hacer a lo Garfinkel, o no sé, a lo Goffman, intervenciones sobre el espacio, no sé cómo es esa idea. Que tampoco estaría muy lejos, o sea, el punto es ver en qué medida están cercanos en el punto de partida, digamos. ¿Se está entendiendo algo? Estoy hablando de cualquier cosa como con mucha soltura. Porque esto de estar sola no es como muy adecuado. Bueno, no sé, hay una parte que no los quiero aburrir tampoco, porque me parece que hoy fue bastante explícito en el teórico esta idea de que existen, de que Deleuze marca conjuntos binarios. Y ahora lo que ustedes pueden hacer, cuando ya que tienen como lectura obligatoria este texto de Deleuze y también tienen el de Mil Mesetas, ustedes pueden ver que lo que hace Cantarato es básicamente entender los postulados deleuzianos y articularlos en un capitulito de un libro, digamos. Bien, muy bien, o sea, no estoy desmereciendo esa tarea. Lo que estoy diciendo es que ustedes, cuando puedan leer los tres textos juntos, se van a dar cuenta que lo que está diciendo Lazzarato ahí está efectivamente en los otros textos y es rastreable y es identificable. Y quizás les ayude mucho a la lectura, porque es esto que les decía: el vocabulario deleuziano es tan amplio que quizás cuando viene alguien con palabras más claras, para nosotros al menos, después lo que resulta es que cuando uno avanza como en la teorización, en realidad no hay palabras más claras. O sea, las más claras serían las deleuzianas, digamos. Pero para la comprensión en primera instancia, el texto de Lazzarato me parece que es más llano. Lo que va a retomar en una parte de este texto es esta idea de que existen conjuntos binarios que buscan justamente capturar, codificar o regular las virtualidades posibles, y va a hacer mención a los dos ejemplos que Deleuze propone en Mil Mesetas, que son las clases y el sexo. Entonces lo que va a decir es, si hay ese dualismo hombre y mujer, como veían hoy, bueno, hay mil sexos posibles virtuales, un hormigueo constante debajo de esa gran codificación que no logra acaparar totalmente, digamos. Virtuales, no termino de entender esa definición entre lo virtual. Lo de virtual es la idea de que no es necesariamente es efectuado, digamos. Porque puede permanecer en potencia, porque puede ser, porque hay una parte que no sé, que está en este texto un poco que yo no manejo mucho, tendría que manejar porque es algo, es como la base filosófica de esta corriente y de Tarde en particular, que es una idea leibniziana o de Leibniz, que lo que dice Leibniz, que hoy Sergio decía lo de las mónadas, Leibniz piensa en mónadas cerradas y piensa en la existencia de un Dios que permitiría hacer pasar al mundo efectuado, digamos, a la idea de hacer pasar en acto a aquel mundo mejor compuesto, digamos. O sea, la mónada elegida, el conjunto de mónadas elegidas como un mundo, sería el mejor de los mundos posibles, dice Leibniz. Pero existiría una infinidad, pero sería uno el que pase. Esta idea aparece ligada y reformulando esta idea, digamos. Hay una multiplicidad de virtuales, no todos se efectúan necesariamente. Cuando se efectúan, otros no niegan esos que viven como virtuales y que tienen un condicionamiento incluso sobre esto, porque ahora las mónadas no son cerradas. Entonces esas que no pasan al acto están atravesadas por flujo de creencias y deseos que tarde o temprano se pueden agenciar, no quiero repetir más, no digan articular, pero no pasa nada, o sea, entre comillas no, se pueden agenciar con otras que efectivamente habitan el mundo real, digamos. Sería esa idea, como acá el foco no está puesto en solo aquello que efectivamente ocurre, sino aquello que puede ocurrir, digamos. Entonces, por eso esa idea de posible. Habría muchos posibles y esos posibles operarían desde su virtualidad. O sea, que no estén todavía no quiere decir que no existan, no puedan existir en algún devenir, porque precisamente habla del devenir. Porque la categoría... Y que es lo que critica él, que las categorías cerradas no permiten el devenir, es lo que... Claro, porque la... Perfecto, porque la categoría de devenir sería efectivamente esta contemplación de una infinidad de mundos posibles, digamos, de una infinidad de agenciamientos viables. Lo que pasa es que él, para analizar, analizar algo, es como que se aventura en algo que todavía no está. Juega un poco con... Y es que acá la pregunta sería, ¿qué efectivamente está? Como esa es la pregunta, por otro lado. Porque, ¿qué efectivamente está? ¿Qué? ¿Lo que está lo que está agenciado molecularmente? ¿Lo que está agenciado molarmente? Digamos, lo que forman esas líneas, la línea de fuga. La idea es esa, es como... Sergio les decía la vez pasada, este es un mundo como de diferencias plenas, digamos. O sea, no es el mundo del agujero, del otro paradigma. Es el mundo de un montón de cosas, que para mí la palabra hormigueo sintetiza bastante bien, es un montón de cosas ahí dispersas, en movimiento, que efectivamente entran en relación, no entran en relación por un ratito y se separan, se oponen, se imitan. Y esa relación, sí. Entran en relación o que se agencian. Yo me hago el lío con los conceptos. Es que cuando se combinan, estamos hablando de una invención, de una institución. ¿Qué es lo que se combina y cuál es el producto combinado? Yo te voy a contestar por tarde, porque la verdad que lo de Deleuze me cuesta un poco contestártelo con certeza. Digamos, por tarde, que es como la versión. Claro, sociologizada y más rústica, podríamos decir. Lo que Tarde dice es, esa entrar en relación puede ser una relación de imitación, o sea, que una diferencia se relacione con otra diferencia, copiándola como modelo, y ¿qué tendríamos ahí? Esto que decía hoy Sergio, la copia de un peinado. ¿Pero con qué? Con la idea, o sea, porque es como... Como que esta, desde estas teorías lo que te obliga a hacer es todo el tiempo, como pasaba con la Chloe, esta Brakakis y demás, todo el tiempo pensar, bueno, pero además, o sea, nunca decir una sola palabra. Esta relación es imitación, pero además es diferencia. ¿Por qué? Porque esa diferencia va difiriendo. Pero fundamentalmente el primer criterio para definirlo sería la toma como modelo, entonces la copia. Y así se expande. Esa sería la forma de expandirse. Y de formar sistemas abiertos, inestables, bla. Esa sería una forma de relación. La otra forma de relación es la oposición, que para Tarde lo que va a decir es una contraimitación, o sea, a diferencia de un paradigma marxista donde la oposición estaría ligada a la idea de contradicción, la oposición dentro de este esquema sería contraimitar. Y el tercer tipo de relación posible sería esta de inventar, donde una diferencia con otra diferencia se combinan y en esa combinación feliz, dice Tarde, esa combinación exitosa, si querés, nace algo nuevo, nace otra diferencia. No presupuesta por ninguna de las dos, accidental, contingente. Esas serían los tres tipos de relaciones posibles, digamos. Lo importante de cualquiera de esas relaciones, lo importante es pensar que forman la idea de una red y no de una unidad, digamos. Dentro de esto, y eso es una de las cosas que para mí Latour explica con mayor claridad, es que todo, hasta lo más chiquito, es siempre una estrella, digamos. Es siempre una idea de vectores que se están cruzando permanentemente. Y entonces, desde el individuo hasta los grupos, cualquier grupo, aunque sea el grupo que uno piensa más institucionalizado, siempre responde a ese a ese, digamos, ordenamiento. Bueno, entonces básicamente lo que van a encontrar en el texto es, a partir de esta idea de virtualidad que decíamos recién, la posibilidad, digamos, no es la posibilidad, el campo del blanco sobre el cual estas sociedades de control pretenden, dice Deleuze, operar, es justamente en la neutralización de esas virtualidades, de esos otros devenires, de esos otros acontecimientos posibles. Y lo interesante es que no, estas sociedades de control, por otro lado, como les decía, no hay que pensarlas como opuestas a las sociedades disciplinarias, ni mucho menos, sino ver en qué medida y cómo se relacionan. Voy a saltear un poco. Entonces, lo que va a decir Deleuze, y que Lazzarato va a retomar, y de hecho aquí va a titular uno de los apartados del capítulo, es que si en las sociedades disciplinarias, esto es un señalamiento como muy interesante que hace Deleuze sobre la obra de Foucault, que dice que si en las sociedades disciplinarias lo que estaba encerrado es ir afuera, en las sociedades de control lo que está encerrado es justamente esto visual, la potencia de metamorfosis o el devenir. Si las sociedades disciplinarias neutralizaban la diferencia, lo que van a intentar las sociedades de control es modular ese espacio. Entonces va a decir Lazzarato algo que me parece muy interesante y que hoy sobrevoló en parte el teórico, que dice, bueno, si las disciplinas y el biopoder son modos de producción de la subjetividad, únicamente pueden operar cuando la infinidad de monstruosidad, dice, puede ser contenida virtualmente. Esta infinidad de monstruosidad, esta idea de monstruo, estaría ligada a esta idea de un posible o de un virtual, digamos. Encerrar el afuera, encerrar lo virtual, significa neutralizar la potencia de la invención, codificar la repetición para vaciarla de su potencia de variación, reduciéndola a la idea de una mera reproducción, dice. Por eso es que en ese sentido es en el que Deleuze diría que las instituciones disciplinarias desconocen el devenir. Tienen un presente, un pasado y un futuro, dice, pero desconocen el devenir. Y entonces acá viene la recuperación que hace Lazzarato, que era lo que yo les decía, que son esas claves que permiten como identificar o esquematizar, tipificar, diríamos también, estas sociedades, que dice, el tiempo que rige es el tiempo cronológico y desconocen qué tiempo, el tiempo del acontecimiento, el tiempo de la invención. Establecen plazos claros, como les decía antes, la idea de previsibilidad, planificación, son todas ideas muy propias de las sociedades disciplinarias y biopolíticas. Bloquean y controlan el devenir, y acá aparece esta idea a la que yo hacía mención recién, de este dios de Leibniz. O sea, lo que dice es, las sociedades disciplinarias son productivas en la medida en que producen, como ese dios de Leibniz, un solo mundo posible, digamos. Por eso, de vuelta, la idea de que pueden actuar en la medida en que puedan reducir la multiplicidad. Y lo que marca Deleuze es justamente que ese intento de capturar más que de capturar, de clausurar, tendríamos que decir, de clausurar el afuera, es fallido, y entonces las sociedades disciplinarias mostraron su decadencia, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que no se pudo acabar es con la diferencia, con domesticar de una vez y para siempre esa invención. Y entonces ahí aparecen estas cosas, las clases no logran totalizar sus elementos, los sexos no logran totalizar esa multiplicidad de sexos. Y dice, entonces Lazzarato, que de vuelta me parece una idea como muy sugestiva, el monstruo se despliega como modalidad de subjetivación. Esas serían nuestras sociedades. Y aparece la mención del mayo francés como un momento clave donde poder asistir a esta emergencia de la multiplicidad. Que creo, yo no vine al teórico pasado, pero supongo que Sergio les habló, ¿no? Como la diferencia entre el mayo del 60... Dije 66 recién. ¿Sí? Ah, bueno. El mayo del 68 para esta tradición es como un acontecimiento, en el sentido fuerte de la palabra, y un momento clave para pensar, y para la otra tradición no es así, digamos. Esos son otro de los puntos, por ejemplo, de... La Clola. Claro, preguntar a Lacan qué le parecía el mayo del 68. Ahí tienen, están pasando ahora de vuelta los capítulos esos que retoman las clases de Lacan cuando le van a tirar en grudo y todo, ¿no? Bueno, pero una pregunta para pensar, porque tengo problemas para pensar el asesoramiento que tardé de desvanecer concepto sujeto, pensarlo como un proceso más al cuerpo de posibilidades de funcionamiento. En el cambio de las sociedades de poder disciplinario las nuevas estrategias de control, en este cambio que se lo manifiesta como efectivamente una estrategia política macro social, las posibilidades de nuevos agentes de cambiar implica una nueva estrategia macro social para con el agenciamiento de esta microexistencia, para no mencionar al sujeto. Es decir, en términos históricos, ¿cuál sería la lectura hegeliana para poder repensar un cambio macro social de técnica del poder? En tanto, entiendo, digamos, la nueva limitación, la nueva tensión que va a ser la creencia del deseo, va a ser la nueva tensión que va a requerir el poder para una nueva dominación y acotar los márgenes del devenir. Pero, algo no sé, ¿cómo se piensa el sujeto agenciado? No, pará, son como un montón de cosas juntas. Primero, a mí me parece que esto... Lo digo a título de hipótesis, ¿eh? No lo tengo completamente masticado. Pero me parece que, o sea, lo que en tu intervención, esta idea de cómo las creencias y deseos operarían sobre poder, en Deleuze sería al revés. Y eso es parte, me parece, de la pelea monumental que mantiene con Foucault y que después es retomada en un texto de Deleuze, que si no me equivoco se llama Deseo y Placer, creo, donde Deleuze justamente le critica a Foucault que terminó un esquema muy funcionalista porque ponía el poder antes que el deseo. Y dijo, yo no pienso así, o sea, todo bien con las relaciones, pero si vos pones relaciones de poder, lo estás... No, mi idea era... No, porque eso es una parte de la pregunta. Entonces, porque lo que te haría es no pensar, hay una estrategia de poder que... Y hay un hormigueo de creencias y deseos y cómo eso se vincula. No, que la deficiente técnica del poder atiende a la necesidad justamente de lo radical del fluir social como la creencia y el deseo. Por eso el cambio entre toda la estructura del poder y la sociedad de disciplina. Sí, yo ahí no estaría tan segura si efectivamente es así. Yo creo, de vuelta, a hipótesis. Creo que hay más una idea de que efectivamente los flujos de creencias y deseos no es que no están presentes en las sociedades de soberanía, digamos. No es que esto... El problema es que hay una... A ver, las sociedades de vuelta, esta idea de que en cada época histórica se identifica como una técnica de poder predominante sobre las otras que no las en absoluto las neutraliza. Entonces esta idea no sería que las sociedades de control existieron efectivamente a partir de cierta época y que antes eso no era contemplado, por lo menos no era lo predominante. ¿Qué diría Deleuze y qué dice efectivamente en ese texto de las sociedades de control? ¿Es esto más liberador? ¿Es más liberador que ahora haya la multiplicidad, o sea, que ahora se permita pensar en esta multiplicidad de sexos, en esta multiplicidad de ubicaciones, si querés, voy a usar una palabra muy común, pero como de posiciones muy, entrecomilladas, sociales, que no responden a las clases? ¿Es esto más liberador? No, dice, y lo dice textual en ese capítulo. Lo que va a decir es, no, lo que hay que generar es nueva línea de fuga de esos agenciamientos. La respuesta política de Les es bastante deficitaria, si se quiere, en contraposición a la respuesta política de un Laclau, que la tiene como más articulada y entonces irrita sobre todo mucho más también, porque la idea de Deleuze sería o bien plegarse una línea de fuga y ver qué onda, como así, planteando en términos muy generales, y esa sería la más adolescente, eso que jode tanto Sergio en los teóricos, es esa idea como de pensar que bueno, vemos, nos drogamos todo y vemos qué onda, y que al menos la lectura que nosotros hacemos es que Deleuze no es tan irresponsable. Y la otra, sí, pero ¿sabés cómo rinde? ¿Sabés cómo? No, en serio, ¿sabés lo que rinde esa banalización? Basta ir a un par de congresos y escuchar cómo rinde, pero rinde muchísimo, ¿eh? O sea, no es que es tipo, pero... No, esa no, ya es el colmo, pero es como rinde ese discurso que estás en lo político. Claro, pero hay una... Nadie es como opera esa manera de esa lógica aplicarla a lo político, porque es bastante decente quizás. Sí, no, pero eso me indigna mucho más. No, yo lo que digo con esta adolescente, hay una idea de que entonces leer que en Deleuze hay una idea de que la desterritorialización siempre viene unida a una reterritorialización, no es una idea común, o por lo menos no es una idea que uno después se la encuentre comúnmente. Sí, ya voy. Hay mucho que piensa, como te digo, y, o sea, sofisticadamente, no importa, yo te lo estoy analizando en términos de, pero el argumento, por más de que esté planteado en términos lógicos, más elegantes, termina siendo este. Desterritorialicemos y veamos qué pasa. Digamos. Está el fantasma de Les en YouTube diciendo todo lo contrario, o sea, está ahí gratis para verlo. Claro, tipo hablando, diciendo, no, drogarte es al pedo, yo nunca dije eso. No, y aparte lo ves a él, digamos, lo muy gracioso es pensar que Deleuze es Deleuze habiendo fumado porro, digamos, no se escribe mi mesetazo. Eso es una banalización para mí trágica. Esto ameritaría, por ejemplo, que en su momento se proponga una nueva contemplación del tiempo, vivir en un lugar, el propio reloj que le propone la sociedad en tanto experiencia, en tanto necesidad fisiológica, a la vez está relacionado también con muchas teorías de Oriente, que por supuesto hoy están banalizadas y fue necesario banalizar el budismo, o sea, los cimientos de lo que va a ser la filosofía budista y después la doctrina. Está bien, igual yo no te termine de contestar, ¿eh? Cuando vemos la droga, viste, y de leyes, no, pero yo no te terminé de contestar. Para mí esta no es la salida. La salida de Lesiana va más cerca de una salida anárquica. Esa es la lectura que yo hago de los textos de Lesiana. Y que no es necesariamente tampoco una decisión del sujeto. No, acá no hay algo así. Es la idea de Deleuze es esto. Y que para mí es menos alentadora en un punto. O sea, es problemática en términos de que es muy interesante, pero... difícil, ninguna es fácil, ninguna alternativa política de estas grandes teorías es fácil de efectuar, digamos, pero es la idea de sustracción, en realidad no es la idea de hacer algo, es la idea de sustraerse, y esa idea está muy presente en Deleuze, y es una idea que, no sé, ya que estamos, paso el chivo, la vez pasada en la Biblioteca Nacional, el encuentro fue sobre anarquismo. Y era muy interesante ver cómo los anarquistas, porque fue un historiador que problematizó que el anarquismo no era solo los anarquistas que aplicaban la violencia, los atentados. No sé qué grado de familiaridad tienen con el anarquismo, pero bueno, hay como grandes etapas en el anarquismo para trazar. Y lo que venía justamente el historiador era criticar esa asociación muy rápida que se hace entre tirabomba y anarquista, o Severino de Giovanni, si quieren, o Radovinsky, con otro perfil, pero era esa idea, el atentado Falcón. Lo que decía este chico historiador era justamente que la problematización de la violencia era muy fuerte entre los anarquistas porque había una idea de que el ejercicio de esa violencia no se tenía que leer en términos de legítimo e ilegítimo, sino en términos de que eso mismo era una acción de poder, digamos, con lo que los propios cimientos del anarquismo estarían en contra. Y me parece que esa es la posición más ético-política, si se quiere, de leer. Pensar la idea de una sustracción que permita un reordenamiento de esos flujos, digamos, pero no es una acción mentada a priori. Por eso es más complicada. Ah, ¿vos estabas? No, el Lasting Texto, que es un análisis de un cuento de Melville, que es el Bartleby, decidiendo hacerlo, hace como todo un elogio, como el personaje. De sustraerte. De sustraerte. Creo que ahí se ve como una situación política muy fuerte. Que es muy difícil, por otro lado. O sea, sí, digamos, es muy difícil incluso de pensar. ¿Conocen ese texto que ¿conocen ese texto de que nombró de Bartleby? Lo que Bartleby el escribiente. Bartleby el escribiente. Sí. Pero el personaje fundamental. O sea, la narración la voy a minimizar nada más que para a título de que lo conozcan, pero después lo buscan y lo leen, que es mucho más interesante lo que voy a decir. Es, como decía el compañero, o sea, básicamente de contestar a todas las preguntas que se le van haciendo, preferiría no hacerlo. Entonces cae preso y le tiene que confesar, preferiría no hacerlo. Le ofrecen la ración de comida, preferiría no hacerlo, así, hasta que efectivamente muere. ¿Qué es eso, básicamente? O sea, como una instancia política, la sustracción. No es la acción, digamos. No es la idea de articulación, de formar puntos nodales, de representación. Todo eso me parece que era interesante la charla de anarquismo, porque justamente lo que este esquema, a lo que este esquema se opone, como decía hoy Sergio en el teórico, está la idea de representación, que para mí nosotros la tenemos mucho más incorporada políticamente, porque no importa si estamos hablando de populismo, de marxismo, o nosotros pensamos la política en términos de representación. Lo que el anarquismo, lo que la oposición de Les cuestionan es justamente esa idea. Y es un esfuerzo mucho más grande que simplemente porque pensar, digamos, es muy difícil pensar acciones políticas que no impliquen la apelación a un otro al que se pretende representar o conducir, digamos. Propongo hacer esto, no, eso ya estaría moldeando sobre el otro, esa es la idea. Pero el personaje muere, ¿no? Claro, sí, dije, se termina muriendo. Y ahí no puede elegir, preferiría no hacerlo. Claro, pero es una opción ética, es una opción ética política, digamos. O sea, no es. Sí, por eso igual. No, yo no lo quiero puntualizar en casos concretos, digamos. Es no participar del régimen este de la axiomática, que a veces es como de estas fundamentales, tratar de extraerse a eso, la axiomática capitalista. Creo que el concepto fundamental para entender el cambio macro que estaba hablando. El concepto axiomático, para comentar lo más, como el capitalismo va integrando a todo lo que se refiere. Yo lo que quiero decir es como lo que hay que, para mi lectura, lo que hay que entender es que se preferiría no hacerlo siempre necesariamente vos en este cuento que efectivamente te lleva hasta el extremo, siempre incluye una reterritorialización de otros, en otro flujo, digamos. O sea, salvo en la muerte que uno se sustrae completamente, hay siempre una combinación de ambos. La acción también nos genera un nuevo flujo, tanto la sustracción como la pérdida. Y a esa sería como la idea de que se podría inventar eso, no, básicamente. Recién lo que decía era como que, o lo que se encuentra, lo que estamos diciendo es que la sustracción, la no acción, como que liberaría un flujo, liberaría algo, ya no estaba la acción, hace lo mismo. Ajá. Sí, la pregunta es que si es acción, es capturada, o sea, por eso digo. Ah, ok. Y pará, no, y esa podría ser otra vía posible para, sin negar esta perspectiva de la multiplicidad es diferente, o sea, sin decirle a los otros ganaron, hay representación, digamos. Sin negar eso, poder pensar una alternativa posible que sería esa, como una más optimista, si se quiere. Esa es la más tardiana para mí. La idea de ir armando invenciones y, claro, pues más allá de que y armando un mundo mejor, si querés, en términos, un mundo mejor en términos latinicianos, digo, en términos filosóficos, o sea, un mundo que permita más articulaciones o más. ¿El concepto de manada? ¿Cómo? O sea, no el concepto de manada, no ir creando sus propias manadas. También podría ser, lo que pasa es que. El nomadismo también. Lo que pasa es que. Por eso, yo la verdad que no soy una especialista en Deleuze. Me parece que, o sea, en Deleuze están estas alternativas y él termina más cercano a la alternativa esta de sustracción que a la alternativa de acción vía invención, digamos. Que no la niega, porque en el momento en que el tipo piensa repetición y diferencia, o sea, en el momento en que efectivamente está analizando esas dos categorías juntas, no necesariamente supone sustraerse, digamos. Esa es una vertiente posible. Que me parece que es la que es en la que termina más es como en la que termina más en como en no quiero decir la palabra encerrado porque no le corresponde a Deleuze la idea de encierro, es como es la que termina más apegado, si querés, con una no sé, como sus intervenciones, sus textos más ligados a lo político, terminan más cerca de esa línea. Pero se puede disputar y efectivamente yo creo que hay muchos deleucianos que como adherirían a la posibilidad de que no sea solo la sustracción la acción política, digamos. De hecho, bueno, como los grupos militantes deleucianos, del cual ¿cómo se llama? Juan Manuel, que vino la vez pasada, es muy deleuziano y es muy activo políticamente, están más en esa línea, bueno, de hacer, no de sustraerse nada más. Porque, si uno. Sí, no está hablando más en el derecho, tal vez, de la lógica de sustracción, porque en el derecho hay esta lógica de la sustracción. Sí, es como sustraerse de eso, justamente. La idea de sustracción es no participar, digamos. No ser cooptado, no ser capturado, no ser integrado por los segmentos. O sea, no ser integrado, digamos. No, porque yo lo que había entendido es que la sustracción implica sustraerse del segmento duro, pero para ir hacia lo molecular. Está bien, pero el problema es que la línea de fuga iría en pos de, digamos, la línea de fuga. Porque no se trata de no hacer nada, de simplemente decir completamente no, preferiría no hacerlo y llevarlo al extremo, sino de precisamente huir hacia una línea de fuga. Sí, está bien, pero lo que. Trazarla, mejor. Sí, trazarla, o sea, trazarla, pero de vuelta, yo. No. No quiero ser taxativa con esto porque realmente no es mi tema de trabajo y no lo tengo claro, o sea, ¿cuál sería la posición política de Deleuze? Yo creo que una posición política es esta idea de sustracción, otra posición política es es la idea de acción, pero lo que pasa es que para mí el problema del concepto de acción es que nos remite a cierta intencionalidad, o sea, la idea de engancharse en una línea de jugada. No hay algo así como que eso, vos puedas hacer algo para que eso efectivamente pase, ¿me entendés? Claro, entonces el problema es que vos podés ligar como la idea de tratar de no, de que esa intervención, si querés, para despersonalizarlo, de que las intervenciones no sean apropiadas por apropiadas, capturadas por segmentos duros, que se mantengan en el plano de lo molecular y que en la medida de lo posible fuguen, o sea, abran otros espacios, pero nadie, o sea, nadie te asegura que eso va a ser una acción política, ni transformadora, ni revolucionaria, ni buena, claro, per no, se. Precisamente porque te lanzas al devenir, no hay ninguna garantía de claro, nada. Entonces por eso hoy la idea de que en lo molecular también puede ser el cimiento para el fascismo, ¿no? O sea, no hay una idea de que acá hay algo así como lo... Yo en ese sentido estaría entendido que la línea de fuga puede conducir a la muerte, es decir, que puede conducir... Por eso es estúpida la lectura de creer que drogarse todo lo posible es ser súper piola. Por eso, porque Deleuze no es tan irresponsable, en esos términos lo decía yo, Deleuze no es tan irresponsable como para decir, chicos, vayan a drogarse, digamos. No, además, o sea, escribí un texto con Guattari y Guattari hizo clínica, o sea, tenía pacientes que se les murieron, o sea, no sí, no, sí, no, es no, estúpido, no, pero no, usted... Tenía una duda que me sí. Si decimos que... Igual nos fuimos al carajo, perdón, pero nos fuimos al carajo, digamos, todo esto es como muy, tómenlo a título de algo que estamos pensando colectivamente acá, porque la verdad que no... Sí, pero en la materia como que significaría, es como, bueno, ahora se desvanece el lenguaje, la idea es que no, se desvanece el lenguaje, es eso, porque todo el tiempo vimos que existe una sistematización de la sociedad desmaterializada, o una materialidad de creaciones de significaciones. Y de secuencia de significaciones, ¿cómo se construyen? Claro, no me queda claro. Para crear concepto, para crear el significado. Para el nuevo pensamiento, ¿no? Claro, pero no entiendo la parte de que se diluye el lenguaje. Lo que no hay es la idea de la articulación, o sea, no hay esa idea de que se forma sistema. Claro, ¿por qué? Porque lo básico es que de uno tenés un agujero así, y lo único que podés hacer es construir, armarte sistemitas lo más articulado que puedas en un momento dado. De este lado lo que tenés es que hay plenitud, o sea, el mundo está lleno de cosas, de diferencias, y lo que se trata es de permitir que cada vez se liguen unas con otras de formas diferentes a las cuales están ligadas actualmente, digamos. Por eso la idea de virtualidad, no hay una idea de que no se hace sentido. Lo que pasa es que la forma de hacer sentido es completamente otra. ¿Por qué? Porque desde acá se parte de que la diferencia tiene sentido, la diferencia es en sí misma. No hay nada que le tenga que explicar qué es la diferencia. Digamos, la diferencia es relacional, pero es plena ya, es plena de sentido. Esos mil sexos que existen son plenos de sentido, no es que cuando son capturados adquieren su sentido, más bien al contrario, esa sería la idea. Claro, pero cuando hablábamos de los nuevos tipos de sexos, y cuando se hace una mención de ellos, es decir, se los categoriza, se los nominaliza y se... Sí, te presenta el matrimonio igualitario. El debate de la sociedad, de si son no sujetos, merecen qué tipo de orden, bla, bla, bla. Y mi apreciación era que justamente en la capacidad de nominación de esa diferencia se inserta la nueva, o sea, la lógica de la sociedad de control lo inserta, lo codifica y ahí lo... Entonces, como vimos todo el tiempo, ¿qué era el lenguaje para Saussure? ¿Qué era el lenguaje, la interpretación de la construcción del significado, significante y sentido para Lacan? pensándolo en estos términos que todo el tiempo vimos, y por algo creo que Sergio nos repitió todas las clases, ¿qué significa Deleuze? ¿Qué significa para Deleuze el lenguaje entonces? En este sentido, en este de la lógica del sentido que habla de la socialización y del plano de inmanencia del lenguaje. Sí, por eso, pero plantearlo así en términos abstractísimos, tipo de qué significa el lenguaje para él, no, no tengo ni idea, ni sé si a título de ahora interesa. Lo que sí interesa más es pensar qué esquema que en el otro utilizan el esquema de la lengua. O sea, que ese es el esquema con el cual trazan la analogía con la sociedad, ¿a qué esquema responde este? Digamos, esa es la pregunta para mí más sociológica. No es qué significa el lenguaje como entidad. Lo que me interesa es si el otro tiene como modelo el lenguaje y pensando un lenguaje que ya está atravesado porque está barrado, o sea, la objetividad esa no es la objetividad de Saussure, todo lo que quieras. Si están pensando cómo se hace sentido así, ¿cómo piensan estos que se hace sentido? Y en eso, solo para terminar con señalamientos claves, me parece, del texto de Lazzarato, en eso me parece que es interesante la recuperación que hace Lazzarato, que hoy Sergio refirió, pero refirió más a la física y Lazzarato lo trae de la biología, que es interesante, es que este tipo de planteamientos tenían como base, dice, para comparar a Nietzsche y a Tarde, los desarrollos de la biología de la época, una biología que empezó a preocuparse por lo molecular. Y para nosotros es más cercano a la física cuántica que a esa biología molecular. Pero entonces, o sea, para mí la pregunta no es efectivamente qué es... Porque, a ver, el problema de estas cosas es que no se termina de entender... No, ¿qué pasa en el debate que ustedes nos proponen que nos hagamos a nosotros mismos? ¿Qué pasa en el debate? No, a ese se lo propone Tom Konoff, yo les juro que no les propongo ese debate porque no lo tengo claro yo, mira que se lo voy a proponer a otro. En absoluto. Pero lo que sí digo es que en la lectura de, por ejemplo, el matrimonio igualitario desde una perspectiva deleciana, ¿qué puede arrojar? Porque ha arrojado lecturas así, es una forma de captura de la multiplicidad, pipipipipipi. Otro, desde una posición también apropiada de lo del deseado, puede decir, bueno, sí, efectivamente hay una captura, pero también hay algo de lo molecular que sigue operando. Y entonces, que el tipo, que era más, me parece que el ejemplo que ponía hoy Jorge en la clase, que el tipo efectivamente le pueda dejar sus bienes a sus hijos, no implica que el tipo... en particular, pero como un punto donde se entrecruzan vectores, siga perteneciendo a ciertos flujos moleculares. O sea, no hay totalización acá, de vuelta. La idea esa de que porque ahora el matrimonio es igualitario, entonces bueno, se acabó la disputa por nuevos sentidos, de qué se entiende por... Yo lo leo más así a Deleuze, porque lo otro me parece eso, que tiene como una... No sé, que tiene unas consecuencias políticas cuanto poco preocupantes. Esa sería como la idea. O, no sé. O estoy muy acostumbrada para él, no sé. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta del texto que no haya entendido? Algo puntual, algo que... Ah, los públicos, nunca lo mencioné, por favor. Solo esto, la categoría de públicos, leanla, fíjense, o sea, esa es la categoría tardiana para no pensar ni en masa, que era la categoría de León del siglo XIX y de Sigel, McDougall, todo lo que ya conocen, incluido Freud, ni la categoría de masa, ni la categoría de clase, y entonces Tarde va a hablar de públicos. Y entonces Lazzarato va a tener una simpática secuencia que va a decir, bueno, si la sociedad, la clase obrera era la representante de una de las modalidades de encierro de esas sociedades disciplinarias, la población es el objeto de la biopolítica, los públicos son el agregado paradigmático de estas sociedades de control. Sí. Son dos cosas que probablemente están relacionadas, pero como no entiendo.